puedes dejar que caigan en ti y se disuelvan los blancos días quietos, los saludos, las cartas, el sabor previsible de las horas que quedan. Cada mañana el viento trae sonidos, pasos, conversaciones fáciles, conocidos reflejos. En la luz de estos días podemos apoyarnos. Pero, ¿qué hemos de hacer? No puedes, no podemos recibir totalmente cierto infinito peso, la hondura desmedida, el golpe inesperado. Por pedazos, pequeños fragmentos dolorosos se reciben entonces, como la lluvia en gotas, como la hoguera en chispas, para no aniquilarnos.